miércoles 14 de julio 2021. Mientras nos seguimos preguntando cuándo la tortilla se vuelva, ellos nos siguen pateando la comida y los sueños. Los sueños de la patria grande, de que sea libre y soberana. ¿Cuándo ganará la honestidad y no la avaricia? ¿Cuántas veces seguiremos viendo la hipocresía de la ayuda humanitaria? Dios, si existe, que libre Haití de esa ayuda humanitaria, que ya sufrieron, con hombres asesinados, mujeres violadas y niños con más hambre que antes de esa ayuda. Insisten con Cuba, con un cinismo escalofriante, y los medios abyectos difundiendo mentiras como si nada. Levanten el bloqueo si les interesa el pueblo cubano. Si no, sigan con sus miserables vidas. Colombia sigue en la calle. No se rinden. No van a renunciar. ¿Para qué? Si ya les quitaron todo. Uruguay también está pateando la calle para defender los derechos ganados. Pero en medio de una pandemia sin tregua, Latinoamérica está alerta, moviéndose, porque las sombras de siempre están ahí, esperando poder seguir robándonos. Pero quien pelea no se ha rendido. Chile, después de protestar en la calle, después de tantos muertos, traumas oculares, desaparecidos, violaciones y violaciones a los derechos humanos, está empezando a tirar abajo la constitución que dejó Pinochet. Y quien preside la asamblea constituyente es una mujer, y esa mujer es una mujer mapuche. Y aunque 100 veces nos quieran derrotar, ustedes ya saben, Marichi Güey. Para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, la cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, en mi cordillera, soy lo que enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina, oye. Buenas noches, miércoles 14 de julio de 2021, estamos acá en una edición más de Un Día. ¿Qué tal, Gonza? Buenas noches, ¿cómo andan? Fresca noche. Fresca la noche, nos sigue atravesando este crudo invierno. ¿Y esta cruda pandemia? Esta cruda pandemia y esta cruda realidad. Así de optimista empezamos. ¿Ves para lo que dicen que me gusta todo crudo? Claro, ahí está. Sí, bueno, una Latinoamérica bastante convulsionada, ¿no? Está pasando muchas cosas. Que uno no deja de pensar, ¿no? Cuando lee la historia, y los 70 era como que... Estamos repitiendo los 70 en cierto punto, ¿no? Mm. En algunas cosas. Dicen que la historia es cíclica, pero no sé. Hay cosas que yo no pensaba... que iban a volver a ocurrir, ¿no? Bueno, tendré que pensarlas, porque si la hija de Fujimori se presenta a Fujimori y vuelve a presentar una elección, y bueno, como que algo no estaríamos aprendiendo, ¿no? Capaz que no, ¿no? Y capaz que no. Igual tenemos hoy día un... Vamos a saludar a nuestras radios amigas. Saludemos. Sí, vamos a saludar a Radio El Grito en el 88.5, Los Hornillos, que nos repiten el domingo a las 19 horas. Y por Radio FM Sierras Comechingones, San Pedro, que también ellos nos repiten. ¿Sí? Y saludamos a nuestro amigo, aunque él no nos repita... Saludamos también a nuestra radio amiga, la Triac, ¿no? Ah, a Radio Triac, bien. lo saludamos a Mario, también le damos un abrazo grande, él también lo saludamos. ¿Puedo decir que está escuchando? Sí, está pegado a Latín con Mario. Sí, ya se olvidó que tenía una radio. Capaz. No, me da 30. ¿Cuándo logra? Cuando festejemos, viste, como Mario, 30 y pico de años al aire, ¿no? Ininterrumpido, pero posta, ¿no? Como Mario. Es Gonzalo el que te está peleando, Mario, no. Que quede en actas. Mentira que estamos acostumbrados a asambleas, ¿no? bueno, y mucha información para hoy, Gonzalo. Sí, ¿qué tenemos para hoy? Que tenemos, bueno, ustedes saben que Haití, han asesinado al presidente de Haití, hubo un magnicidio, así que bueno, vamos a tener comunicación con Haití para que nos expliquen un poco cómo está pasando, cómo están los ánimos allá, cómo está todo, ¿no? También se está hablando mucho de Cuba. Sí. Sí, así que también vamos a hablar, vamos a tener comunicación con Cuba o con con Luis Rivero. No, Luis Rivero es de Tartagal. Con Mario de la Roca, que es periodista, escritor y está viviendo en La Habana. Bien. Porque dice que uno siempre hace esas cosas, ¿no? Pasan los años y uno sigue sin aprender algunas cosas. bueno, y tenemos más comunicaciones, ¿no? Tenemos más comunicaciones. Vamos a hablar con Cecilia Marchán, que es secretaria de Políticas de Igualdad de Género y anduvo visitando el Valle. Bueno, vamos a hablar con ella a ver cómo, qué tan inmerso en esto de igualdad de género estamos, ¿no? Está el Valle. Está el Valle. Vamos a hablar con Luis Rivero también, que es de la UTT de Tartagal, porque hay una mega minera que se comprometió en la época de Menem a hacer unos arreglos para que puedan sacar petróleo, gas. Y bueno, hoy en día es la segunda más grande de Argentina y no hizo nada. Por lo que la gente de ahí, del lugar, se fue a manifestar y que le devolvieron una represión hermosa. Así que bueno, vamos a estar hablando a como nos tienen acostumbrados, claro. ¿No? Empiezan a llegar los saludos. Saludamos a Lauti, que nos está escuchando desde Arroyo de los Patos, descorchando un vinito. Nosotros podríamos descorchar un licor de miel. Ah, no, pero es de Irene. Es Lauti, justo el que está. Claro. Bueno, era para brindar con él. Ah. Justo ahora que tengo el licor de Irene. De Irene, sí. Bueno, sí. También vamos a hablar con Liliana Rodríguez. Liliana Rodríguez, que es psicóloga de la Red de Abuso Eclesiástico. Hubo una sentencia y hacia futuro también hay unos pasos importantes que se van a dar, así que vamos a estar hablando con ella. Uy, vamos a estar hablando con mucha gente. Sí. Así que aprovechen ahora a escuchar música. ¿Música? Sí. O ya ver, no hay tiempo de música. Pero, a ver, escucha a ver qué te dice esto. Decime qué se siente tener en casa a tu papá. Te juro, aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. El Diego no la metió, el canino vacuno está llorando de Italia hasta festejos en vivo eso, ¿eh? Acá. ¿Cómo? No escuché. Felicitaciones. Ah, bien. Sí. Bueno, yo también festejo. Felicitaciones. Sí, obvio que también festejo. Qué bueno que tener dos... Nunca voy a perder. Doble ciudadanía. Qué bueno nunca perder, ¿no? Siempre con algo voy a ganar. Bueno. Sí, estuvo bueno. La verdad que partido, ¿no? Qué emoción. Ahora el tema de los festejos, el coronavirus... Como que no hubo mucho distanciamiento, me parece. Y ¿no? Contame de acá 15 días. Te cuento que los nuevos contagios. Y bueno, acá estamos en vacaciones de invierno. Claro. Mucho que vamos a reclamar si abrieron todo, ¿no? Claro, así que bueno, a cuidarse, gente, a seguir cuidándose. Lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. yo me muevo entre las cosas. Bueno, seguimos acá en un día, Gonza. Saludamos ahora a nuestros columnistas, ¿no? Saludemos. Sí, saludamos a Gladys Escribano, a Lev Rabinovich y a Silvia Bologniati. Podremos ya empezar con alguna de ellas, ¿no? ¿Te parece? ¿Y quién tenés ganas? Empezamos por Silvia, ¿querés? Bueno, bueno, que la saludamos también a ella y a Tulio, como ¿desde? Siempre. Desde Buenos Aires, desde Buenos Aires. Cava. ¿Cómo era? El tambor de resonancia. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta desde allá. Sí. ¿Cómo andan todos por aquí? Bueno, espero que bien. Les mando un abrazo de acá con Tulio Blanco, yo. Hoy estaba mirando, hay algunas distintas dietas, ¿no? O planes de comidas. Hay uno que estaba reviendo, no lo conozco mucho, que es, habla de la polaridad de los alimentos y la combinación, ¿no? Dice que, por ejemplo, siempre uno de los alimentos crudos tiene que figurar, eso siempre hablamos de las vitaminas, después que para facilitar se puede hacer una dieta semanal. Después también dice que conviene combinar, por ejemplo, las electropositivas o electronegativas, las sopas son neutras, y dice que en el mismo menú que no tiene que ser cansador y monótono, esto siempre la diversidad, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Estamos viendo algunos conceptos generales. Por ejemplo, dice que electropositivos son ajíes, arvejas, chauchas, habas, pepinos, porotos, tomates, zapallitos largos, crudos, rallados, redondos, igual, y zapallo en puré. Bueno, estos elementos son bastante comunes, ¿no? Después hace como un plan alimenticio, ¿no? Por ejemplo, dice, las comidas del mediodía tienen que ser electropositivas y neutros, y las cenas electronegativas y neutros. Por ejemplo, almuerzo del lunes, comer 3 naranjas, 3 mandarinas, incluso se pueden, si son agroecológicas, comer la mitad de sus cáscaras bien picadas. Yo agregaría que estas cáscaras, cuando son agroecológicas, se pueden mezclar en budines, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que además de darle rico gusto, estaríamos agregando una cantidad importante de fibras, no tanto de vitaminas, porque con la cocción se sabe que se pierden. Bueno, también acá, acá figura esto, solo como un almuerzo. Para mí, bueno, esto tendría proteínas, le estaría faltando un montón, ¿no? Cena, ensalada mixta de lechuga, zanahoria rallada, apio, papas hervidas, con una cucharada de pasta de maní o castañas de Pará, o nueces, o otra fruta oleaginosa. Bueno, acá en este caso está agregando la proteína a través de los frutos secos y, bueno, por ahí para mi gusto es en poca cantidad, pero yo les cuento lo que indican estas dietas, ¿no? Almuerzo, o sea que buscan lo neutro con lo electropositivo o lo electronegativo. Chauchas con aceite de girasol o salsa de tomates, arroz integral con azafrán, queso rallado, manzanas deliciosas, preferible con cáscara. Bueno, cáscara sabemos que tienen las frutas, muchas vitaminas en las cáscaras, así que si son agroecológicas está muy bueno, y si es una persona grande yo aconsejo triturarlas, procesarlas para que pueda ser toda absorbida, aparte tiene mucha fibra, ¿no? Esto lo agrego yo, que tiene hay que comer por lo menos 150 gramos de fibra. Bueno, en la ensalada este grupo aconseja ensalada mixta, por ejemplo, de lechuga, escarola, repollo blanco bien picado. Esto se sabe que el repollo es muy alcalinizante. Tortilla de espinacas, acelga, brócoli, acompañada de una torta de harina de garbanzos, que sería la fainá. El garbanzo, ¿no es cierto?, tiene muchas proteínas. Bueno, miércoles, ensalada de manzanas deliciosas, ciruelas remojadas en agua fría. También pueden ser pasas de higos con queso, gruyero cremoso, un plato de trigo, de arroz integral o de cebada perlada con ricota fresca. O sea, que está combinando los cereales que nombré recién con la ricota o algún lácteo. En este caso, para el que usa lácteos, se sabe que aumentan mucho las proteínas también incorporadas con un arroz integral, ¿no es cierto? Por eso siempre la gente, por ejemplo, trataba de comer arroz con leche, por ejemplo, ¿no? Jueves, guiso de arroz integral con arvejas frescas. Acá está combinando un cereal con la arveja. Yo digo que debería ser en parte 2x1 o 3x1. Uno es la leguminosa arveja, ¿no? Manzanas deliciosas, bananas maduras, caqui o ciruelas secas remojadas con crema de leche. Bueno, acá usan mucho los lácteos también. Bueno, esta es una concepción, ¿no? Es una concepción distinta, por eso quería compartirla un poco, que tiene que ver cómo une las cosas. Las dietas semanales, entonces acá también se está refiriendo al mes de otoño, y dice que tiene que ser electropositivo y neutro, o electronegativo y neutro para la cena. Y sería la combinación, ¿no? Entonces esto para lo que consumen también algún tipo de carne, que son de polaridad electronegativa. Lo único que armoniza con estos ingredientes serían los neutros. Las verduras, dice, de hoja, de raíces, crudas o cocidas, son los mejores ingredientes para acompañar las carnes. Bueno, en esta parte que ellos dicen, yo estoy de acuerdo a través de, por otro lado, digamos, que las verduras, aparte de tener minerales, tienen fibras, y esto estaría de la mano un poco de los que dicen la dieta disociada, que nunca hay que comer hidratos de carbono densos, ¿no?, como papa, arroz, por ejemplo, con la carne, porque no se digieren de la misma manera. Entonces hay una que se digiere en medio ácido, la carne, y otra en medio más alcalino, y entonces se haría como un lío en el estómago, que no, y en el aparato digestivo en general, que no pueden digerirla totalmente. Bueno, y fuera de esto, les digo que este es un ejemplo de la bipolaridad de los alimentos. Hay un libro de Eugenio Soriani que habló de esto, para el que le interese. Yo esto nunca lo he probado, así que no sé cómo es. Pero bueno, volviendo a lo que sí yo sé, tratemos de consumir alimentos integrales, y cuando usamos semillas de cualquier clase, ¿no es cierto?, sea chía, lino, que entre otras cosas tiene poderes para la gente que se constipa, aparte de tener un poco de omega 3 y omega 6, que son muy importantes. Hay que activar las semillas dejándolas en remojo, y si alguno en un momento hay que apurarse para no puedo hacer remojo, moler y tostar un poco también puede ser, para utilizarlas, ¿no? Y el sésamo lo recomiendo, como siempre, mucho, porque tiene mucho calcio. Así que esos son consejos culinarios. Y después, dentro de los consejos que no son culinarios, una buena noticia que hoy escuché es que algunos estudios en algunos lados están utilizando, para el tema este famoso del COVID, el suero de quino, aunque hayan pasado los 10 días y ya está en estado inflamatorio el cuerpo con el COVID, con muy buenos resultados en algunas provincias de nuestro país. Así que tenerlo en cuenta. Inclusive también el infectólogo que hablaba de esto decía que se podía hacer esto en la casa, porque el suero de quino